estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate. Que de amor y vamos con las palmas arriba y arriba y abajo. ¡Qué poco!